Probiomed, la biofarmacéutica de México, trae para ti. Si cuidas tu salud, mejoras tu vida entera. Por eso día a día nos esforzamos para brindarte medicamentos confiables, creados con la biotecnología más avanzada en Latinoamérica. Pregunta a tu médico sobre nuestros tratamientos para pacientes con enfermedades crónico-degenerativas y descubre una nueva opción para mejorar tu calidad de vida. Probiomed, la biofarmacéutica de México. Mejor con Gaby Vargas. Hace poco, una película de dibujos animados llamó mi atención. Lorax, en busca de la trúfula perdida. Es una aventura conmovedora, cuyo mensaje es en torno al equilibrio entre la naturaleza y el progreso. Lorax, un personaje adorable, es guardián del bosque y de los árboles que en este viven, y su labor se pone a prueba cuando un ambicioso joven llamado El Una Vez empieza a cortar árboles trúfula. El Lorax no puede hacer nada contra la avaricia y la ambición que finalmente destruyen todo el bosque para que una empresa funcione. Esta historia, inspirada en el cuento del Dr. Seuss, uno de los narradores para niños más popular, plantea dos moralejas. La sensibilización sobre la conservación del ambiente, pero también el consumo de productos innecesarios. Hoy, 28 de junio, Día Mundial del Árbol. Los árboles han estado junto a nosotros desde principios de nuestra historia. Resultan esenciales para la vida de nuestro planeta porque purifican el ambiente. Nuestras culturas ancestrales nos lo muestran. Los árboles tenían sentido sagrado para ellos, pues eran fuente de vida y eje de su mundo. La aventura planteada en esta película infantil nos lo menciona, sobre todo cuando surge la necesidad de resguardar la última semilla del árbol trúfula que existe y que permitirá poner en equilibrio el lugar donde viven, en el cual necesitan pagar por oxígeno puro. El objetivo principal de conmemorar el Día Mundial del Árbol es precisamente este: recordar la importancia que ellos tienen en nuestra vida y en la preservación de nuestro ambiente. Como habitantes de este planeta, debemos estar conscientes de nuestra responsabilidad con el cuidado del entorno, sobre todo con los problemas actuales de contaminación y cambio climático. El Lorax, dice su autor, no pregona que la industria sea inmoral. Vivo en una casa hecha de madera y escribo libros impresos en papel. Es una historia acerca de cómo debe cuidarse lo que tenemos y va en contra de la contaminación y la avaricia. Hoy también los árboles desaparecen de forma masiva, y esto no forma parte de una película animada. Según la FAO, la tasa mundial de deforestación y pérdidas por causas naturales entre 1990 y el 2000 fue de 16 millones de hectáreas anuales. La mayor deforestación se genera en América del Sur, con 4 millones de hectáreas, y le sigue África, con 3.4 millones de hectáreas. Esto significa que un tercio de los bosques del mundo desaparecieron, en parte por la sobreexplotación del terreno con la introducción de la agricultura de megacultivos como soya o aceite de palma. Además, el hombre efectúa talas intensivas para hacer sitio a cultivos que dan mayores rendimientos económicos y a corto plazo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido él una vez? ¿Es que acaso para crear conciencia necesitamos nuestro Lorax que hable por los árboles y nos recuerde su valor? Te invito a que en este Día Mundial del Árbol dejemos de ser ese joven que acaba con ellos y nos convirtamos en verdaderos guardianes del bosque. Pues en la medida en la que creemos conciencia sobre nuestros pulmones verdes, podremos rescatar este planeta, evitar la pérdida de hábitats para diversas especies animales y vegetales, la libre circulación del agua, la erosión y desertificación del terreno. Y por supuesto, podremos vivir mejor. Probiomed, la biofarmacéutica de México, presentó Mejor con Gaby Vargas.